¿cómo están? Bienvenidos a Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Soy María y las voy a acompañar como cada sábado hasta las 8 de la noche. Este es el precopeo musical, cuando se están decidiendo si van a salir o no, si van a tener concierto, si lo van a armar en casa. El chiste es que vamos a poner pura música reciente el día de hoy, que les va a gustar bastante y les va a darse de la mala. Les voy a recordar que pueden comunicarse conmigo a través del Twitter o X, arroba Mariela del Radio, o también a través de Instagram, también arroba Mariela del Radio. Dicho esto, lo que acaban de escuchar es una rola que se llama Beat Machine y es de un dúo que no conocía y que acabo de descubrir. Se llaman Cosmo Liner, son de Berlín y bueno, pues tienen un nuevo disco en camino que se llama precisamente Beat Machine y esta es la rola que le da nombre. La neta es que tenemos muchas rolas el día de hoy. Unas más prendidas, otras más acá, fresas, no fresas. Aquí tenemos de todo, variopinto. Salió bastante ecléctico el programa de hoy. Así que bueno, lo que viene a continuación es de John Summit. Y ya tenía tiempo que quería yo presentarles a este productor. Y pues la neta es que este es el momento indicado porque es de Estados Unidos, es DJ, también produce, ha producido a pues varios artistas bien conocidos y pues le hace mayormente al dance y la electrónica. Ha tocado en Coachella, en Lollapalooza, en Tomorrowland, en todos los festivales más importantes de electrónica. Y en esta ocasión pues se juntó con una chica, una vocal que se llama Paige Cavell, para hacer una nueva rolita con el nombre de Tears, que quiere decir lágrimas. Aquí puras lágrimas de felicidad, gente, porque vamos a bailarle recio. Bienvenidos a Láser y que empiece la diversión. Ahí estuvo John Summits con Paige Cabell. Esto se llama Tears. Y siguen escuchando Láser a través de Reactor 105. ¿Cómo va la noche? Espero que se la estén pasando chido. ¿Cómo va el fin de semana? Ya de vacaciones, se siente la ciudad un poco más vacía. Pero no por eso menos eventos, no por eso menos música. Vamos a seguir con otros que tampoco conocíamos. Y eso es de lo más emocionante que nos pasa aquí en Láser. Es la pura verdad. Así que a continuación, pues vamos a escuchar algo de Alan Brax con Falcon y Bibio. Se llama All This Love. Y pues sí, la verdad es que sí había llegado a escuchar algo de Alan Brax, pero tampoco me había clavado mucho. Es longevo, bueno, más bien veterano, lleva mucho tiempo en la escena y pues es francés. Y como ustedes saben, pues a los franceses casi no se les da la música electrónica, ¿no? Ha trabajado con músicos como Fred Falke, como Chris Menez, aparte, pues ya, es bastante constante en la salida de música. Así que a continuación les presento su colaboración con Falcon y Bibio. Este se llama All This Love, todo este amor, a través de Reactor 105 y aquí en esta noche de sábado de Láser. Vientos, pues ahí estuvo Brax con Falcon y Video con All This Love. Y a continuación, como saben, siempre queremos apoyar al talento nacional. Y me encontré una colaboración que no me esperaba para nada, pero que quedó pues sorpresivamente muy bien. Ya les he puesto varias veces a los Technicolor Fabrics, son casi que de la casa. Así que pues me dio mucho gusto ver que se juntaron con nada más y nada menos que Hello Seahorse. Así es, Technicolor Fabrics y Hello Seahorse. Hicieron una canción que se llama Manto y bueno, pues creo que es el momento de presentárselas a ustedes. Y pues aquí está, para que la vivan, para que la gocen. Y pues a ver si es el principio de más colaboraciones. Hay muy buena música electrónica nacional y también pues música que mezcla varios tipos de estilos con algunos instrumentos análogos, y eso me gusta porque le da variedad. Siguen aquí en Láser, así que Technicolor Fabrics con Hello Seahorse, Manto, y regresamos con más. Yeah. Muy bien, pues ahí estuvo Technicolor Fabrics con Hello Seahorse y esa rola que se llama Manto. Recuerden que pueden checar la playlist después en las redes sociales si así lo gustan. Vámonos con algo también bastante, bastante nuevo y pues nuevo también en mi cabeza, porque acabo de descubrir a una chica llamada Magdalena Bay. Sacó apenas el 10 de julio una rola que se llama Image y pues tiene un álbum debut, su primer álbum, que se llama Mercurial Work. La verdad es que me gusta que haya nuevas artistas en la electrónica, sobre todo chicas. Así que a continuación los voy a dejar con esto que me encantó. Se llama Image de Magdalena Bay y pues nos queda ya nada más una para terminar el primer bloque. Recuerden que hay un pequeño corte después, pero regresamos para que continúe la diversión. Magdalena Bay, les dije que era algo diferente, algo prendidón, algo que pues la neta es que ya queremos escuchar cosas que nos sorprendan y es lo que estamos intentando. Pero tenemos un punto débil, una fibra sensible por los edits, que son pues las recreaciones de clásicos, de rolas que todos conocemos, pero en música electrónica. Y es el caso de lo que hizo Cream, conocen una canción que se llama Wicked Game de Chris Isaak. Aunque no la conozcan de nombre, seguramente van a reconocerla con la letra. Así que pues este DJ y productor noruego pues ya le puso las garras encima a Wicked Game. Vámonos con esto y regresamos con más. Espero que le estén pasando súper en donde quiera que se encuentren. Escuchando Láser por Reactor. We'll be right back. Nuestra queridísima Alison Goldfrapp, quien fuera parte de el grupo Goldfrapp, pues ya saben que ya lleva rato aventándose en solitario y pues ahora sacó esta canción que se llama I Wanna Be Loved Just a Little Better. ¿Qué quiere decir esto? Quiero ser amada, pero un poquito mejor. La neta, échense el video porque está impresionante. Ella siempre ha sido un personaje muy particular, así que pues échenle un ojo, que les va a valer la pena. Nueva música de Alison Goldfrapp y lo que sigue a continuación, pues también es novedad. Creo que les va a gustar bastante y eso espero. Si tienen comentarios, si quieren compartir con nosotros, pues adelante. Esta es una rolita que se llama Phone Glow y pues disfrútenla muchísimo porque dura 9 minutotes y se van a viajar. Estuvo Phone Glow en Láser. Y bueno, pues agradeciendo los mensajes a quienes se toman la molestia. Pero pues yo sé que los sábados son días movidos en los que todo el mundo está transportándose de un lado a otro o con una bebida en mano. El chiste es mover la patita, la otra patita. No aplaudan cuando bailen porque pues ya saben, se ve tío. Pero yo sí lo hago. Y sobre todo con rolas como esta. Hablaba de los edits. Y siempre, siempre en el programa de diario me piden una rola que se llama The Temper Trap. Perdón. A Sweet Disposition de The Temper Trap. Y pues sí, es una gran rola que tiene muy, muy buenas vocales. Y pues ahora le han hecho, ¿cómo decirlo? Un nuevo estilo. Yo nunca pensé que iba a combinar con la música electrónica, pues esta rola es original de 2008 y no tiene pues absolutamente nada que ver con la música electrónica, pero pues es el doblete de la noche. Les presentaba John Summit en la segunda canción y es precisamente este artista quien les hace su remix a los Temper Trap. ¡Disfrútenla! Porque la noche es joven y porque sin música, pues la neta no se pone divertido. Claro que sí, ya estamos de vuelta aquí en Láser, pero desgraciadamente todo tiene un final, ¿no? Todo tiene que terminar y pues ha llegado el momento de que así sea. Sin embargo, estoy muy contenta de decirles que nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche. Ahora, cuídense, ¿no? Si van con amigos, pues ahí échense un ojo entre ustedes para que la fiesta pues no les gane, para que no vaya a haber drama, Nunca falta la persona que se pierde, la persona que se pelea. No lo hagan, solamente cierren los ojos y piérdanse con la música. Y si hay algo con lo que se van a perder, es esto que viene a continuación, porque me lo encontré así de pura casualidad. La neta es que nunca imaginé que nos íbamos a topar con algo así. Y pues estoy bastante contenta de decirles que Gorgon City, que es uno de los primeros proyectos que yo recomendé aquí en Láser, tiene una nueva rola. Se llama One New Change. Y pues la verdad es que es un poco de chill house. Si ustedes quieren bailarle suavecito, pues éntrenle a esto. Es un adelanto de un nuevo disco que va a salir este verano. Un nuevo disco de los Gorgon City, este dúo tan espectacular. Con esto me despido yo y espero que la hayan pasado súper, súper, súper bien. Y pues nos vemos, como decía, el próximo fin de semana. Ahora sí que en estos momentos son los momentos en los que pueden salir y deschongarse, porque muchos de ustedes no tienen labores y los que trabajan pues con más motivo. Ya saben que aquí estamos en confianza en @mariadelradio, estamos en Instagram, estamos en Twitter y que el hashtag, ojo, es láser con una sola S. Bueno, pues aquí está para ustedes. No hice láser de clásicos, ¿eh? Me tocaba láser de clásicos, pero como encontré mucha carnita, pues decidí hacer eso. Y ahora voy a cumplir la tradición. Próximo fin de semana lo voy a hacer de clásicos. Así que prepárense. Me gusta avisarlo con antelación para que puedan ustedes mandar rolitas que les gusten. Hay unas rolononones y podemos poner temática. Que si las rolas noventeras, que si las rolas riveras, que si las rolas más poperonas con electrónica, que si las rolas más industriales, lo que ustedes quieran. Bueno, ya, les voy a presentar esta última canción, que es lo más importante. Así que, gente, aquí está Gorgon City con One New Change o Un Nuevo Cambio. Muchísimas gracias a Blakey, quien produce este programa. Nos vemos a la próxima. Que no les gane la fiesta, como decía. Y adiós. te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.